El 5 de mayo se dará inicio a la cuarta edición de la Copa de Microfútbol. Contará con la participación de 20 equipos de las diferentes partes del territorio colombiano. Los equipos fueron divididos por zonas, con el fin de propiciar más facilidad de traslado a las diferentes ciudades, conformando así dos grupos de 10. En el grupo A está Club Barranca Bermeja, Bogotá Chocolate Felicia, Bucaramanga, Esmeraldas de Chiquinquirá, La Noria, PIZ, Motilones, Potros de Casanare, Rinocerontes y Tiburones de Barranquilla. En el grupo B está Bello Independiente, Bello Innovar 80, Caciques de Quindío, Leones de Nariño, Real Cafetero, Real Caldas, Real Lopita, Tolima, Pereira, Atlético Villavicencio. Este nuevo torneo contará con la novedad de que tres de sus encuentros serán transmitidos por Telmex los días martes, jueves y sábados.